Alguna vez me tocaría hablar de alguna cosa más divertida. Acá los amigos me han pedido un poco que hable sobre la información médica que tenemos en Argentina sobre la salud en los pueblos fumigados. Y bueno, yo hace mucho que estoy en este tema. En realidad, yo empecé con este conflicto porque era secretario de salud de la ciudad de Córdoba en el año 2007 y teníamos un barrio de la ciudad en el borde de lo agrario y lo urbano, que tenía 200 enfermos de cáncer en 5.000 personas. Y ahí, bueno, ahí nos descubrimos, estudiando Barrio Ituzaingó, que los agroquímicos, los fitosanitarios que se aplicaban en los cultivos, que estaban cruzando la calle, la última calle del barrio, estaban enfermando a los vecinos. Esto lo descubrimos y lo estamos descubriendo todavía, porque, como pueden ver en este gráfico, en el año 90, como sé, en Argentina se usaban 38 millones de kilos de agroquímicos y la utilización era muy baja y no existía una exposición ambiental significativa. Nosotros estamos descubriendo en medicina un fenómeno que está ocurriendo en estos últimos 10 años, en estos últimos 15 años. Muchos compañeros hablan de que esto es un experimento abierto, masivo, en poblaciones, en millones de personas. Y es así, no sé si es un experimento, pero es algo que está pasando. En los libros de medicina nosotros teníamos identificadas enfermedades profesionales. Como ser, cuando un aplicador aplicaba DDT, tenía tales síntomas y había más riesgo de tales enfermedades. Cuando otro aplicador aplicaba endosulfán, tenía también estos problemas. Cuando alguno aplicaba 2,4-D, había cáncer de hígado, hepatopatía, en fin. O sea, eran enfermedades ocupacionales. Y también vinculada a agroquímico, teníamos identificada a los químicos, o sea, a los trabajadores de las fábricas químicas que desarrollan enfermedades laborales, ¿no? Pero no teníamos poblaciones masivas expuestas a agroquímicos a nivel ambiental. Entonces, cuando uno tiene una exposición concreta laboral, es muy fácil identificar la causa. Pero cuando pasa porque pasa en el ambiente hay muchas cosas, no solamente glifosato o 2,4-D o endosulfán, sino hay mucho, o está todo eso mezclado. Entonces, en medicina ambiental, las causalidades son difíciles de probar. Lo que yo le voy a mostrar básicamente es que nosotros tenemos la hipótesis es que tenemos un sistema de agricultura tóxico y que está enfermando a las poblaciones en las zonas agrícolas, aparte de contaminar los alimentos. Acá en este gráfico se ve claramente cómo ha ido aumentando el consumo de agrotóxicos. Sin embargo, en el año 96, cuando en Argentina se autoriza la utilización de semillas transgénicas, la premisa, la justificación, el principio por el cual se autorizaba las semillas transgénicas es que iban a utilizar menos agrotóxicos. La segunda premisa era que iba a aumentar la producción. Pero básicamente, todo el mundo y los ciudadanos, o sea, de las ciudades, veíamos las propagandas, decían, ah, qué bueno, esto va a usar menos agrotóxicos. Entonces está bueno. Y básicamente era porque las semillas habían sido modificadas genéticamente para poder resistir herbicidas. Entonces iban a aplicar muchos herbicidas y iban a sobrevivir esas y no iban a tener que seguir aplicando muchos más. Esto no fue así. No fue así. Yo creo que Monsanto estaba convencido de que era así. Por eso reconvirtió, hizo toda toda su fuerza económica estuvo puesta en desarrollar semillas transgénicas, pensando de que lo estratégico del mercado de los alimentos a nivel mundial iban a ser las semillas, y que ahí iba a estar el negocio del mercado agroalimentario mundial la venta de las semillas y que Monsanto iba a ser el dueño de las semillas. Pero en la evolución de los años, lo que más aumentó no fue el precio, la venta ni las ganancias de las semillas. Lo que realmente aumentó y dio ganancias fue la venta y las ganancias de los agrotóxicos. Porque lo que se equivocó Monsanto y sus ingenieros es que esto no es un laboratorio. Acá estamos actuando sobre la naturaleza y la naturaleza es un ser vivo, no es un ser inerte. La naturaleza está viva, vos le tirás agroquímico y la naturaleza se defiende de esos agrotóxicos. Vos te haces una guerra, porque este es un modelo de agricultura que está en guerra con la naturaleza. Te haces una guerra a la naturaleza para que no entre a este campito, este es mi campito, esta mesa, no quiero que entre yuyo, ni insecto, ni nada, entonces lo mantengo con una guerra química. Pero las plantas y los bichos y todo lo demás se van adaptando y quieren seguir meterse acá adentro porque este campo es de la naturaleza también. Y hay esta pelea, esta guerra, y en esta guerra sobrevive la naturaleza. ¿Y cuál es la respuesta del agronegocio? Más agroquímicos. Porque si usaban glifosato, como si en el año 96, se autorizó en Argentina y en una hectárea de la pampa húmeda se sembraba soja resistente al glifosato, a Roundup, y se aplicaban 3 kilos de glifosato por hectárea, por año, o sea, 3 o 4 aplicaciones, se aplicaban 3 kilos de glifosato por año. Actualmente ese glifosato no mata a los yuyos de esa parcela, como los mataban en el 96. En este momento están aplicando 12 kilos de glifosato en esa parcela. Entonces, ¿qué pasa? Las químicas están fascinadas porque este es un modelo de agricultura que cada vez demanda más agrotóxicos. Cada vez vende más. Las ventas actuales son de 3 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares. La venta de la cosecha de soja no llega a 30 mil millones. Y todos los años van más las ventas. Fíjense, el año 2017, según la Nación, aumentó un 13% el volumen de agrotóxico en Argentina. Y el último año aumentó un 5,6%. Y para este año se calcula que va a aumentar un 15% porque tienen muy buenas expectativas de siembra y hay un año húmedo, así está lleno de lluvia, que van a necesitar muchísimo agrotóxico. Entonces, esto para mí, para los médicos, mira, el negocio de los químicos y de los agrónomos que venden esto, que es un problema grave. No le interesa, pero cuando nosotros vemos que en esas zonas hay gente expuesta a agrotóxicos y que mis pacientes van a ser fumigados, no solamente con los mismos químicos, sino con dosis más altas todos los años. Porque les aplican los mismos químicos, los mismos años, la misma época del año, digamos, pero con dosis más altas. O sea, vos no te enfermaste este año, pero no sé si el año que viene, cuando te aumente un 13 o un 5,6% la dosis que vas a respirar de agrotóxico, no te vas a enfermar. Esto también es de la Cámara de Agrotóxicos. De todos los agrotóxicos que se usan en la Argentina, el 75% se usan en los cultivos transgénicos. Se usan para soja y maíz transgénico y un poquito para algodón, que es también transgénico, desgraciadamente, el 100%. Y después lo demás se usa, lo que nos queda, el 25%, se usa en arroz, caña de azúcar, en trigo, en girasol, en la hierba. Si no me dan mate en 10 minutos, no puedo hablar más. Por más que estén fumigados. En el vino también. O sea, La cerveza. la cerveza alemana. Digamos, tenemos problemas Para que no se corra. de que se ha generalizado el uso de agrotóxicos. Después lo vamos a retomar el tema. Entonces, esta es una realidad. Del modelo de agroquímicos, pero en esa zona, esos son los departamentos donde se siembra soja, y algunos departamentos del partido, que todos los partidos, otros son un 10% que se siembra, pero esos son donde hay cultivos. Bueno, esa zona donde se utilizan los agroquímicos masivamente en estos cultivos, ahí calculamos nosotros con el área de geografía de mi universidad, unas 12 millones de personas, por lo menos, sacando las ciudades grandes, de las ciudades, los habitantes de los pueblos y ciudades chicas que viven en ambientes contaminados. Porque Rosario, Córdoba, están rodeados de campos, pero son ciudades grandes, donde su exposición es más que nada en la periferia. Entonces, bueno, acá aparece esta nueva situación que es la exposición a agrotóxicos, exposición ambiental. Entonces nosotros vamos a los libros y no está esto escrito. Nosotros no lo enseñamos en la facultad, lo estamos enseñando ahora. Ahora lo estamos enseñando de contrabando porque nos han prohibido enseñar esto, tanto en mi universidad como en la Universidad de Rosario. Estamos con problemas graves, ¿sí? Digamos, el agronegocio, por todas las investigaciones que nosotros hemos venido haciendo, tiene influencia sobre las autoridades de nuestras universidades y estamos condicionados, pero seguimos, sí. Entonces, bueno, la exposición ambiental se viene publicando ahora, se viene descubriendo, la OMS viene categorizando los agrotóxicos en todos los años, salen nuevas categorías de toxicidad de los agrotóxicos, pero el agronegocio trata de mantener todo y poner dudas en toda esta situación y mantener su utilización masiva. Esto también otra cuestión agraria, podríamos decir. Ahí está un cuadro de cómo aumentó en verde la cantidad de agrotóxicos en Argentina en los últimos 20 años, más de 20 años, y aumentó casi un 1000% la venta o la utilización o la aplicación de agroquímicos en Argentina. Sin embargo, la superficie cultivable aumentó un 50%. Podríamos decir, bueno, aumentó mucho el uso de agrotóxicos porque aumentamos, estamos desmontando masivamente y estamos aumentando la frontera, ampliando la frontera agraria, pero aumentamos un 50%. Pasamos de 20 millones de hectáreas a 30 millones de hectáreas y el rendimiento que supuestamente iba a aumentar por la utilización de estas semillas y estos químicos no aumentó como se esperaba. Aumentó el rendimiento promedio por hectárea de todos los granos, aumentó de 2,2 toneladas a 3 toneladas, aumentó un 33%. Y eso, según los agrónomos amigos, no aumentó por las semillas transgénicas, porque sí hubo modificaciones, digamos, de técnicas agrícolas, como ser hoy los que somos más viejos. Cuando jugábamos en un maizal, la separación entre la hilera de maíz era bastante más grande que la que es ahora, son más chiquitas, hay más línea de maíz en un lote, casi el doble de la que había antes. Y después la distancia entre planta y planta también es mucho más, o sea, la densidad de planta que hay en una hectárea es mucho mayor, por eso también hay más rendimiento. Tenés 10 plantas de trigo, tenés 20 plantas de trigo, va a tener más rendimiento. Y dicen, ah, aumentó el rendimiento. No, aumentó el rendimiento por una técnica de agricultura convencional. O sea, hay, digamos, lo que sí aumentaron son las ventas y estas empresas obviamente que están muy contentas. Bueno, nosotros, así como en Ituzaingó, en Barrio Ituzaingó, nosotros empezamos a estudiar esto y ahí desentrañamos la situación porque cuando marcamos en el mapa los enfermos de cáncer, del barrio Ituzaingó, nos encontramos que no tenían una distribución uniforme, que la gente del barrio, las madres de Ituzaingó, creían que era el agua que estaba contaminada con arsénico, que la estaba enfermando. Pero si todos tomaban la misma agua, tendría que haber tenido una distribución por todo el barrio. Sin embargo, los casos estaban en las 3 cuadras que daban a los campos. O sea, había un vínculo ahí de exposición, un vínculo geográfico, que identificaba de que la fuente y la contaminación venía del campo. Entonces ahí empezamos a estudiar esto. Después, en el año 2010, hicimos un primer congreso de médicos en nuestra universidad. En esa época todavía estábamos aprendiendo, entonces, y la gente de las autoridades nos dejaron hacer libremente muchas actividades. Ahí nos encontramos con médicos de todo el país, con investigadores, investigadores del CONICET que estaban investigando en sus laboratorios agrotóxicos y que sus investigaciones explicaban lo que los médicos veíamos en nuestros pacientes, o sea, cerraban un cuadro, digamos, racional. Después hicimos otro congreso en Rosario y el último lo hicimos en 2015 en la Universidad de Buenos Aires. Yo le voy a contar un caso en particular, un estudio en particular, pero que es similar al de todos los pueblos. Este estudio se lo voy a mostrar porque es el estudio más completo, más detallado, que hicimos con más protocolo, que se publicó en paper, en revista internacional. Si me permitís, creo que en el artículo que vos Sí. En este librito después van a poder leer el artículo de Medardo, donde está parcialmente esa investigación. Así es. Bueno, el pueblo que estudiamos fue Monte Maíz, que es un pueblo agrícola que, como ustedes ven, es como muchos otros pueblos de las zonas agrícolas argentinas, donde su contexto, digamos, ambiental a los alrededores ha sido modificado en los últimos 50 años. No existe más montes, ni bosques, ni pastizales, ni lagunas, ni esteros. O sea, ahí se ha drenado todas las lagunas que había, se ha talado todo y se siembra sistemáticamente granos y trigo en el invierno y soja y maíz en el verano. Y es muy parecido a otro. María Juana es un pueblo de Santa Fe, Monte Maíz es un pueblo de Córdoba. Nosotros de la Universidad de Córdoba estudiamos Monte Maíz, la Universidad de Rosario estudió María Juana. Los estudios los hacemos, como decía Juan Pedro, con... Tiene una pregunta. Sí. Zur Vorstellung, wir haben jetzt diese kleinen Städtchen gesehen, ne? Und die Frage ist, wie viele Menschen gehört das Land herum? Also gehört es vielen oder gehört es nur ¿A cuántas personas le pertenece las tierras que están alrededor de esos pueblos? Si son muchos propietarios o solo. Sí, estos pueblos son pueblos que son muchos propietarios. Ahí se ven parcelas que son lotes que no son muy grandes, son de. Las parcelas son de 30, 40 hectáreas de la época en que se colonizó, o sea que vinieron inmigrantes europeos que se les otorgó tierras en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Entre Ríos. Y actualmente esta tierra no la trabajan los propietarios, los dueños de esas parcelas, sino que la mayor parte las alquilan. O sea, en Monte Maíz o María Juana se alquilan. Los terrenos, las parcelas de 40, 100 hectáreas, a uno de los vecinos que trabaja 1.000 o 2.000 hectáreas en la zona. ¿No? Y ahí tenés 10 o 15 de los anteriores productores o campesinos, granjeros, que trabajan. Es complejo porque en Argentina, como parte de la manipulación del vocabulario, los agricultores son productores. Y uno cuando habla con gente internacional dice productores que la gente de otros países no entiende. Estamos hablando de campesinos, de farmer en Estados Unidos, pero acá le decimos productores porque, bueno, y en realidad los productores son esos que trabajan los 1.000, 2.000 o 5.000 hectáreas, que son empresarios ahora. Nosotros según viven Y en los el otros campo. viven de Viven de la alquilar de las rentas y todos viven en el campo, todos viven en el pueblo, digamos. Ahora vamos a ver ese también fenómeno. Bueno, de esta investigación nosotros publicamos dos papers. Uno es esta asociación de cáncer y glifosato y otro una asociación de cáncer de glifosato con problemas reproductivos. Ahora estamos por publicar otro más que son problemas respiratorios. Básicamente los estudios Nosotros nos instalamos una semana en el pueblo con un equipo grande, con muchos médicos, estudiantes de medicina del último año. Hacemos un relevamiento de salud, casa por casa. Y también vamos con un equipo de geógrafos, biólogos o químicos y hacemos el estudio ambiental. O sea, ellos, mientras nosotros vamos haciendo el estudio de las enfermedades, el relevamiento de las enfermedades, ellos van haciendo, hablando con el municipio sobre cómo maneja la basura, cómo es el agua, dónde hay antenas de celulares, qué fábricas hay en el lugar, haciendo un relevamiento del pueblo, como acá se puede ver. A ver. Ahí. Como acá se puede ver, este es el pueblo. Acá están las antenas de celular. Epa. Y después hay estos galponcitos, son depósitos de agroquímicos. Acá hay unas fábricas abajo. Estas son una fábrica metalúrgica. Este es un feedlot de ganado. Todos esos son depósitos de agroquímicos. Y esto, lo llamativo es que nosotros nos encontramos con. Deben ser productores que tienen galpones. Exactamente. Me ubico porque de un bol, digamos. Digamos parecido, deben ser productores que tienen galpones y hacen las compras por ahí. Exactamente. No todos vendedores. No, el municipio tenía. Se me pierde la flechita. Bueno, el municipio tenía registrado 4 depósitos de agroquímicos y nosotros encontramos 22. Después, ahí abajo. Al lado están los silos, ahí está la vía del tren, hay una serie de. A ver si. Una serie de silos. A ver si lo reconoce. A ver si lo reconoce. Sí, acá están los silos. Acá estaba la vía del tren, que ahora no está más el tren, pero están sí los silos que juntan los granos, ¿no? Entonces, bueno, hicimos todo. Todo el análisis de lo que había en el lugar. Y también construimos las tasas de exposición. Que eso lo podemos hacer y que es necesario que lo hagamos en los pueblos. ¿Qué es las tasas de exposición? Porque pudimos sacar, digamos, que la zona de influencia agrícola de Monte Maíz son 60.000 hectáreas. Y en general, en todos los pueblos de Córdoba y Santa Fe estamos 60, 70.000 hectáreas. Los pueblos de la provincia de Buenos Aires, que son partidos, tienen más, tienen 80, 90 mil hectáreas de área agrícola de influencia. Y bueno, eso hablando con los productores, hablando con los aplicadores, teníamos gente dedicada a eso, nos dijeron la cantidad de agroquímicos que usan y qué usan, ¿no? Entonces pudimos saber que usaban 15 litros por hectárea por año y que de glifosato eran 10 litros, ¿no? Eso nos daba una cantidad de sobre las hectáreas de casi 1 millón de litros o kilos de agrotóxicos por año y de glifosato de 650.000. Si eso lo dividimos por los habitantes del pueblo, nos daba una carga de exposición de 121 litros de agrotóxicos por año y de glifosato de 80 litros por persona por año. En Argentina, por año, se estaba consumiendo, se está tirando en nuestro país, adentro de nuestro país, 290 millones de litros, dividido los 40 millones de habitantes, son 7 litros por habitante. O sea, la carga de exposición al glifosato que tenemos todos los argentinos es 7 litros de glifosato por año. Pero es una carga potencial, porque lo de Buenos Aires no estamos en contacto directo, como si están los de Monte Maíz, que tienen una carga real de 80 litros de glifosato. Esto parece un cálculo teórico, pero esta es la realidad, el paisaje. Los mosquitos están en todas las manzanas, circulan, van y vienen por el pueblo. Ese mapa de puntos rojos que se ve acá son los recorridos que hacen los mosquitos adentro del pueblo. Esto lo construimos en un taller con los vecinos, por donde van y vienen los mosquitos. Y esto de los depósitos que hablábamos, son estos. Vienen acoplados, camiones acoplados, generalmente de julio a agosto, y bajan todos los bidones que se guardan en un galpón adentro del pueblo. Esto no se guarda en el campo. En el campo no hay nadie. Los productores agrícolas viven todos en el pueblo. Tienen buen nivel económico, ganan mucho dinero. ¿Qué van a hacer con su dinero y su familia en el medio del campo? Están todos en la ciudad, donde pueden andar, consumir en el mercado, en fin. Y ahí se han mudado. En los últimos 30 años hay una migración de la gente hacia el pueblo, las ciudades cercanas. Con la foto no hay, no hay, por ejemplo, en Argentina una reglamentación de que se tiene que guardar en un espacio cerrado independiente. No. Porque incluso en Paraguay yo creo que se cumpla, pero perdón, en teoría sí. Hay una... En teoría sí. No. En teoría sí. Hay un proyecto de ley nacional que falta la firma, debería ser para que salga desde la sierra. Nada más. O sea, yo. Ah, mira, qué bien. Bueno, acá hay algunas reglamentaciones, hay leyes provinciales, hay una ley de bidones nacional. La semana pasada la provincia de La Pampa dictó una norma que prohíbe que entren los mosquitos a los pueblos, a los 80 pueblos de La Pampa, y prohíbe que existan depósitos. Y esto se logró por parte de la lucha de los del colectivo sanitario que La Pampa está llevando esta lucha. Y es un escándalo porque hay una reacción del agronegocio. Claro, y en Monte Maíz, resultado de todo este trabajo, fue que se aprobó una ordenanza que prohíbe circular los mosquitos y sacó todos los depósitos afuera del pueblo. Ya tienen que armar un parque tóxico fuera del pueblo donde junten su productos y no contaminan a nadie. Ellos se quejan de que si lo tienen en el medio del campo, se los roban, los productos son caros. Sí, entonces se los roban, hay tráfico de productos robados. Y bueno, pero, bueno, esta es la realidad, ¿no? Tomamos muestras también, o sea, hicimos el estudio ambiental con los geógrafos y también con los compañeros de química de la Universidad de La Plata. Pudimos hacer mediciones, como hacer de esos tres sitios que están en amarillo, un sitio de un campo, otro sitio de una plaza y de los polvos de los silos, y el otro sitio que está acá arriba es de la vereda de estos depósitos de agrotóxicos, la vía pública, ¿no? Y esto fue impresionante, fue algo que nosotros no conocíamos. Nosotros teníamos los datos de Ituzaingó, que nosotros lo estudiamos. El barrio Ituzaingó de Córdoba no es un barrio agrícola, es una ciudad con gente que vive de la ciudad, que no entraban los mosquitos, no había depósito de agrotóxico. Entonces, la única fuente de exposición con los agroquímicos era la fumigación, la deriva de la fumigación. Pero en los pueblos agrícolas, la situación no es solamente la fumigación en la periferia de los pueblos, sino esta realidad, ¿no? Que como ser en ese depósito, en esa vía pública, en la calle de los depósitos de agroquímicos, había 3.800 micras de glifosato y en el campo de maíz había 41. O sea, ¿qué pasa? Al campo de maíz iba a fumigar cada 15 días, cada 20 días, depende de la época del año. Pero el equipo iba y venía todos los días del mismo lugar en el pueblo. Su centro de operaciones estaba dentro del pueblo, ahí cargaban los agroquímicos o cargaban en las camionetas y las llevaban al campo, pero la circulación diaria, el trabajo cotidiano partía y se iniciaba en el pueblo y de ahí iba a un lote, iba después a otro lote, después iba a otro lote. Además, debe haber goteo, ¿no? Sí. Hay el goteo. Guardan, Hay una casa en Marco Juárez de dos hermanos, idéntica, con los árboles idénticos. Uno es agrónomo, tiene su camioneta y le estaciona bajo los árboles con los bidones cerrados. Y el otro es un empleado, tiene un comercio. Y los árboles de este muchacho con la camioneta están todos marchitos y los bidones están todos cerrados. O sea, esto pasa todo el bidón. Bueno, el otro muy llamativo fue la cascarilla. Fíjense, esto es del polvito que sale de los hilos y que vuela, ¿no? Y que cae sobre los autos, que se pega en la ropa cuando uno la deja colgada, y que la respiramos. Ese polvito de granos que nosotros en medicina sabemos que produce una enfermedad que se llama pulmón de granjero, que es por la proteína del maíz o el trigo que producen una lesión en el pulmón. Pero en este caso, no es solamente proteína de granos, sino es glifosato. 504 micra de glifosato que está en esos polvillos, ¿no? O sea, están contaminados los granos también. Entonces, bueno, ese era el escenario ambiental. Entonces, ¿cuál era el escenario médico? Nosotros hicimos un recorrido por todos estos domicilios y, como sea, nos encontramos con que las malformaciones congénitas, o sea, los niños que nacen con malformaciones congénitas importantes, habían pasado, en vez de tener 1,4%, o sea, normalmente todas las poblaciones de mamíferos, no solamente nosotros, sino los gatos, los perros, los chanchos, las vacas, también tienen hasta 2% de malformación. O sea, los errores de la naturaleza, del sistema reproductivo, de la genética, nos generan un 2% de niños que nacen con síndrome de Down, con problemas de algún órgano, de un miembro del sistema nervioso, del corazón. Nosotros acá encontramos 3%, o sea, el doble, pero solamente los niños vivos. No, es complejo relevar niños malformados. Generalmente las familias creen de que un niño que nació malformado, además si se murió, era culpa de ellos. Creen de que fue un problema de mi familia, de yo que no me cuidé, de vos que me trataste mal, de que me pasó esto o aquello. Entonces, siempre hay como un complejo de culpa acerca de los niños malformados y es difícil. Uno pregunta y al final le saca, sí, tuve otro chico que se murió hace 3 o 4 años. Entonces, es difícil relevarlo, porque generalmente la familia lo ven como algo propio y no, se ve como que es algo que está generado por el sistema, que es lo que encontramos acá. Cuando verificamos, lo corregimos por los niños vivos y muertos, ya era de un 4,10%. Estos datos son idénticos a los de otros lugares. Este aumento de niños malformados lo vemos en Tucumán, porque la doctora que hace las ecografías del embarazo y que va a los pueblos del interior, porque la manda el ministerio a hacer control de embarazo con un equipo móvil, nos contaba en uno de los congresos que ella va a los pueblos donde se hace soja y toda la semana diagnostica un niño malformado. Y va a los pueblos normales de los cerros y nunca hay malformado. O sea, también en un pueblo de Santa Fe, en Malabrigo, el doctor Páramo nos contaba que tenía el 12% de niños malformados. O sea, el 6%, perdón. Y bueno, estos casos son casos nuestros. Esta niñita murió hace 20 días, nació en un pueblo al lado de Montemaíz, con una gastroquisis, que es una malformación, que los órganos no se introducen al abdomen y nacen con todo afuera. Es horrible. Terrible. Otro de los problemas reproductivos son los abortos espontáneos. Muchas mujeres embarazadas pierden sus embarazos en forma inexplicable. Esto es algo muy frecuente. Los médicos que hacen los controles de embarazo nos comentaban de que ellos, de la mayor parte de las mujeres embarazadas, la mayor parte no llegaba a parir, no llegaba a concluir su embarazo, que la mayor parte los perdía. Pero nunca habíamos podido medirlo bien con detalle. En este caso, nos dio que el 10% de las mujeres en edad reproductiva había perdido embarazo en los últimos 5 años, y la tasa normal es de 3%. En Barrio Ituzaingó nosotros nos había dado 23%, Malvinas Argentina también estudiamos cuando fue el conflicto con Monsanto, teníamos 23%, la Universidad de Río Cuarto midió en las vertientes, en otra localidad le dio 19%, siempre nos daba muy alta, lo cual coincidía con lo que nos decían los médicos, pero nos parecía que era mucho. Entonces, hace un par de años hicimos un estudio en un barrio de la ciudad de Córdoba por una fábrica, que en ese los problemas de los vecinos no tenían que ver con abortos, ni problemas reproductivos, sino eran más problemas respiratorios. Entonces, agregamos en el estudio la búsqueda de abortos para tratar de identificar si nuestra referencia, que era 2%, 3%, era real o era más alto lo natural que teníamos como abortos espontáneos. No abortos generados, sino abortos espontáneos. Y bueno, en el barrio este que estudiamos nos dio 2,6. O sea, nos dio realmente el valor que había informado el Ministerio de Salud de la Nación. O sea que este es un problema también muy grave y es algo que no solamente lo vemos nosotros en Montemay, sino que está publicado en otro lugar del mundo, en Paraguay, hay un estudio muy completo que hizo la cátedra de pediatría, la doctora Leite, donde encontraron, ellos cada chico que nacía mal formado, lo comparaban con dos chicos que nacían después. Si hoy nacía un mal formado, los próximos dos nacimientos entraban a ser el grupo control. Entonces fueron armando dos grupos, uno de chicos mal formados, que eran como 50 y pico, y otro grupo como de 100 niños normales. Entonces compararon los dos grupos para ver qué tenían esos dos grupos, esas dos grupos de familias de diferencia que podían explicar que esos niños nacían mal formados. Bueno, ahí encontraron de que vivir cerca de los campos fumigados generaba el doble, tenía doble riesgo para las familias de tener niños mal formados, si la vivienda estaba a menos de 1 kilómetro también, si guardaban los agroquímicos en el hogar, era ya máxima, el riesgo era de 15 veces más. O sea, esto mostraba que había un vínculo muy fuerte. Las familias que tenían niños mal formados tenían una exposición agroquímica muy alta. Y el otro problema es el cáncer. En este caso, este barrio Ituzaingó, que yo les había comentado recién, acá están los campos, y estos los puntos rojos son los enfermos de cáncer. Y bueno, acá cuando estudiamos Monte Maíz, encontramos muchos enfermos de cáncer, desgraciadamente. Es un pueblo muy próspero, muy lindo, con mucho dinero, sin problemas sociales, hay fábrica metalúrgica. La gente se la ve aparentemente bien, pero cuando entramos a las casas y empezamos a hablar con ellos, era toda una tragedia. Nosotros encontramos 706 casos de cáncer en 100.000 personas, esa es la tasa de incidencia. La incidencia son los nuevos casos de cáncer diagnosticados este año. Ya nosotros fuimos en octubre del 2014, con respecto a octubre del 2013, había habido 35 vecinos que habían sido diagnosticados de cáncer. La tasa normal es de 217 por 100.000. Eso significaba 11 o 13 casos que nosotros tendríamos que haber encontrado, como máximo 13, y encontramos 35. Se encontraba en realidad 11 es la tasa de la ciudad de Córdoba, corregida, digamos, y 13 el nacional. O sea, si hubieran vivido en Córdoba, en la ciudad, hubieran habido 11, o sea, había 24 enfermos de cáncer de ese año que no se tendrían que haber enfermado. Estas tasas de 100.000, viste, parecen una cosa inexplicable para gente común, pero 217 por 100.000 significa que si acá fuéramos 1.000 personas, dos de nosotros nos vamos a enfermar de cáncer este año. Dos de nosotros, si fuéramos 1.000, tenemos el riesgo de que dos de nosotros tengamos un diagnóstico de cáncer. Nosotros en este caso encontrábamos 7. Si acá fuéramos los 1.000 de Monte Maíz, habría 7 enfermos de cáncer de este año. Y prevalencia es los enfermos de cáncer vivos, digamos, en los últimos 5 años. No solamente los nuevos casos, sino las personas que están viviendo con cáncer, que bueno, la tasa normal es de 800, o sea, 8 cada 1000, nosotros encontramos 2100, o sea, 21, si fuéramos 1000 los que contáramos. El número absoluto eran 104 enfermos, cuando la tasa esperada era de 44. Y ahí está el mapa con los enfermos. Después, otra característica muy interesante fue que había más enfermos en donde había más depósitos. O sea, el pueblo nosotros lo dividimos según los radios censales que usa el INDEC para hacer los censos que hacen las maestras. A cada maestra se le asigna un bloque de manzanas que tiene la misma cantidad de habitantes que tiene otro bloque y cada maestra tiene la misma cantidad de población. Nosotros usamos esa división que hacen el INDEC para comparar distintos lugares, y había de los radios censales de Monte Maíz, había tres que tenían más depósito de agroquímico y eran los que tenían la mayor cantidad de casos de cáncer. Y nos daba un riesgo, el OR es la razón de probabilidad, que es el doble, el 2,15 significa que uno es el riesgo normal y si vos vivías cerca o en la manzana tuya había depósito de agroquímico tóxico, tenías el doble, 2,15 veces más de que algún miembro de tu familia se enfermara de cáncer. Y lo otro, este otro dato también es muy fuerte, que nosotros lo sabíamos pero nunca lo habíamos medido, lo habíamos documentado como para que se pueda publicar, es que la gente más enferma son los que trabajan en el campo. Obviamente los más enfermos son los peones, los trabajadores rurales, pero hay un sistema de la obra social de los obreras, del gremio de los trabajadores rurales que esconde los casos. De hecho, en un momento hubo un escándalo porque se utilizaban medicamentos para el cáncer que eran truchos. ¿Se acuerdan que hubo un escándalo en el año 2007-2008 que Osprera, con el Momo Venega, usaba medicamentos que eran falsos para tratar los enfermos de cáncer porque son tan caros que usaba truchos? Bueno, acá pudimos ver, de todos los habitantes, había 900 personas que eran familias vinculadas al trabajo del campo. Eran agrónomos, eran peones o trabajadores rurales, y eran los productores, ¿no? Esas 900 personas. Esas 900 personas tenían tres veces más cáncer, tres veces y medio más cáncer que el resto de los vecinos del pueblo. O sea, los más afectados, obviamente, es la gente que está en contacto directo con esta sustancia. Bueno, esos datos nuestros de Monte Maíz son muy similares a los datos de María Juana. María Juana, nosotros hicimos el estudio en octubre del 2014, María Juana se estudió en marzo del 2015. O sea, también en la época, es la misma época, dos pueblos distintos, dos equipos distintos, este lo hizo la Universidad de Rosario. Y bueno, ellos encontraron 80 enfermos de cáncer, le daba 2030, la prevalencia nosotros teníamos 2100, y lo normal es 800. O sea, claramente los números eran los mismos. Vamos a cerrar. Dale. Sí. Después, la mortalidad está muy aumentada también por cáncer, también se modificó la forma en que la gente se enferma. ¿Hay más mate? La gente se enferma diferente, pero también se muere diferente. Normalmente en Argentina, de hace 50 años, la primera causa de muerte son los problemas cardiovasculares. O sea, por problemas cardiovasculares se muere el 25% de las personas en un año, o de una ciudad. Como decía, en la ciudad de Buenos Aires, el 25% de los fallecidos en un año se muere del corazón. Y del cáncer solamente se muere el 20%. Eso significa que uno cada cinco fallecidos se muere de cáncer. Pero nosotros en los pueblos encontramos mucho más. Este es el último estudio que estamos haciendo en Canals. Y el cáncer mata al 56% de los vecinos. Uno cada dos vecinos se muere de cáncer. Cuando normalmente se muere uno cada cinco. O sea, esto es terrible, porque morirse de cáncer es la peor muerte que te puede pasar. Te mata lentamente, propio cuerpo te está atacando. Esto es lo normal. En rojo está la primera causa, que es cardiovascular, y acá en rojo primera causa, cáncer. Esto es la Argentina, esto es Monte Maíz. Este estudio lo hicimos con los vecinos este año, entre abril del 2016 del 2017 y abril del 2018. ¿Por qué hicimos este estudio? Porque no podemos hacer campamentos. Ya el ministerio, ni la universidad, ni los intendentes quieren que vayamos a revelar su pueblo. La sociedad rural, cada vez que se entera que vamos a ir a hacer un estudio, arma un escándalo porque no quiere que se sepa cómo están enfermando a la gente. Entonces estamos haciendo estos estudios de mortalidad, que lo hacemos con los mismos vecinos. En el caso de Canals, no nos daba el municipio la lista de muertos, pero lo encontramos en el Facebook de la empresa fúnebre. El Facebook de la empresa fúnebre, todos los días ponía quién se había muerto y cuándo y a qué hora era el sepelio. Entonces sacamos 120 muertos del último año. Nos teníamos la dirección, el nombre y el apellido, la edad del muerto, figuraba en el Facebook. Fuimos a averiguar quién lo conocía a fulano, de que se había muerto, y armamos, reconstruimos lo que el ministerio y el intendente no nos dejaba ver. Eso lo estamos haciendo. Le dicen, ah, pero esto dicen la gente no sabe de que se murió. Ah, vos no sabés que se murió tu mamá, ni tu hermano, ni tu tío. Todos sabemos de que se murió mi papá, mi tío, mi primo, todos sabemos que se murió. No se murió de un infarto, se murió de la enfermedad que tenía de fondo, ¿cierto? Todos lo sabemos. Y más si en el último año, por ahí si vos le preguntás si murió el tío Eduardo hace 8 años, y bueno, qué sé yo, no me acuerdo. Entonces, hay que aclarar a eso, que si tiene cáncer, no figura cáncer, figura paro cardiovascular. Por eso. Pero la muerte certificada me dijo que es paro cardíaco, pero no dice lo anterior. Sí, está en el certificado en un segundo plano, porque siempre el certificado tiene la causa de fondo. Pero en los municipios queda solamente una parte del certificado que dice que está muerto. Sí. Dice que se murió de corazón, se dio shock cardiogénico, paro o algo que significa muerte, digamos. Pero después más en el resto del certificado que va al Ministerio de Salud, de provincia, de la nación, está la causa verdadera. Entonces, como había duda de que nos dicen estos datos, como son de los vecinos, no son reales, estamos haciendo estudios en pueblos serranos de Córdoba, San Marcos Sierra, un pueblo donde no hay agroquímico, y ahí nos dio que acabamos de hacer eso hace 2 semanas. Fuimos, revisamos todos los muertos del año, el 20% se murió de cáncer. O sea, con la misma metodología encontramos los datos. Sí, la pregunta mía es, ¿y esos que han muerto de cáncer, la casuística, la mayoría del cáncer de este tipo? Sí, la mayoría de los cánceres, como también de Monte Maíz, son de todos, los cánceres más frecuentes están aumentados. Los cánceres de mama, de próstata, de pulmón, son los que más aumentados están. Y después aparecen algunos cánceres especiales, linfomas, cánceres de páncreas, de estómago, que son raros, de testículos, aparecen más que lo que es habitual. Pero no hay así un grupo muy específico de cáncer, sino en general. Ya les voy a mostrar por qué. Bueno, la YARC clasificó al glifosato como cancerígeno. Vamos a avanzar porque si no me van a echar acá. Así está haciendo tarde. Esto tengo que comentarlo porque ¿por qué se puede haber utilizado glifosato? ¿Por qué el glifosato se autorizó? Digamos, ¿había tantos niveles de corrupción o había ignorancia? ¿Qué es lo que pasó? Acá lo que pasó fue que Monsanto presentó estudios de bioseguridad de glifosato en ratas, como si agarró un grupo de 50 ratitas recién nacidas y otro grupito de 50 ratitas recién nacidas y le dio beber agua con glifosato 1 y otro agua mineral. Y fue controlando en el laboratorio cómo evolucionaba. A los 50 días las ratitas estaban igual, se habían muerto 3 de cada grupo y no había problemas. Entonces presentaron los estudios de bioseguridad y la Agencia Ambiental de Estados Unidos, la EPA, lo aprobó en 1995, el año siguiente se aprobó en Argentina en 1996 con esos estudios de bioseguridad. Pero las ratas no viven 50 días, viven 2 años. Los franceses, el grupo de Seralini, hizo el mismo experimento, pero la rata la siguió estudiando más allá de los 50 días. Bueno, a los 200 días ya la rata tenía el 70% de las ratas que habían tomado glifosato tenían cáncer. O sea, ¿qué pasó? Monsanto sabía que había hecho el estudio la molécula la tiene la década del 70. O sea, tenía el estudio que tenía estos daños, pero cortó el estudio, le puso un límite en un nivel donde no había, no se veían los daños. Entonces, aparecía que a largo plazo, porque se toman estudios de efectos inmediatos, que no había muchos, y a largo plazo tomó 50 días como largo plazo, en un bicho que vive 700 días. Entonces, ahí ven cómo manipulan, supuestamente hubo ciencia haciendo los estudios de seguridad, pero bueno, ciencia mercenaria. Hoy sabemos todo cómo es la toxicidad del glifosato. Siempre se ha dicho acá en propaganda en América Latina de que se puede tomar un vaso de Roundup y que no te hace nada, ¿no? Y eso está demostrado, que todos los que tomaron 180 mililitros de Roundup fallecieron, porque hay un estudio hecho en la India con suicidas, donde de 60 suicidas tomaron un vaso de Roundup y los 100% murieron. O sea que era falso toda esa propaganda. O sea, hay estudios en la India, porque en la India hay una situación catastrófica, que los campesinos que quiebran y pierden sus tierras se suicidan tomando los agroquímicos que tienen en el rancho. Y hay un estudio de los australianos que tiene 15.000 suicidas que tomaron pesticidas, y se sabe ahora cómo los pesticidas actúan en los humanos, porque teníamos datos solamente de ratas. Bueno, entre esos 15.000 había 60 que tomaron Roundup 180 mililitros, y bueno, o sea que ya eso está publicado, sabemos que es falso, que no es así. Lo que sí sabemos es que el glifosato rompe la cadena de ADN. Glifosato en rata inyectado en estudios publicados rompe la cadena de ADN, y esa ruptura de la cadena se puede ver en estudios como este, el ensayo Cometa, donde el núcleo de una célula normalmente se ve así, y si está roto, si está lastimado el núcleo del ADN, el núcleo se ve como un cometa, se ve como disgregado. Eso muestra que hay genotoxicidad, hay daño genético. Eso significa que la célula no puede funcionar bien, porque los genes son los que regulan toda su actividad. Entonces, ¿qué puede hacer la célula? La célula se puede reparar. Nosotros sufrimos naturalmente ruptura en nuestro ADN, en todas nuestras células, pero lo reparamos. Tenemos mecanismos para repararlo y todo sigue igual. También puede pasar que la ruptura sea muy grande y que la célula no se pueda reparar. Entonces la célula se destruye. Tiene un mecanismo de autodestrucción natural. Si la célula tiene los genes muy modificados y empieza a funcionar raro, la naturaleza dice, célula que funciona mal en mi cuerpo, la elimino, y se suicida. Pero puede pasar que el mecanismo de apoptosis, de suicidio autogenerado, no se puede desarrollar, porque también es un mecanismo genético. Y que el arma que la tiene que matar a la propia célula no se puede disparar porque sus genes están alterados y no se puede gatillar, como si el gatillo o la bala no sale. Y la célula persiste con la información genética alterada. Con esa célula persiste, con la célula con su información genética alterada, es una célula mutante nuestra, pero que no es igual al resto ni a todas nuestras células. Y esa célula, si empieza a reproducirse, empieza a tener autonomía y nos empieza a invadir. Eso es el cáncer. El cáncer son células de nuestro propio cuerpo que mutan, se convierten en células cancerígenas porque empiezan a funcionar con una lógica propia, que es reproducirse e invadir todo el cuerpo. Y así nos matan de cáncer. Y si esta célula fuera un espermatozoide o un óvulo y hay una fecundación, lo más probable es que tengamos un niño mal formado, porque la información genética va a estar mal. Bueno, o sea, eso nos explica lo que pasa, pero los mismos investigadores hicieron este mismo ensayo en humanos. No le inyectaron glifosato como las ratas, sino que tomaron gente de Marcos Juárez, y le sacaron sangre, hicieron el ensayo Cometa, y encontraron que prácticamente el 90% de los habitantes que estudiaron tenían el ensayo Cometa alterado. Y hicieron un grupo de control de la ciudad de Río Cuarto, un grupo de la Universidad de Río Cuarto, que no tienen contacto con agrotóxicos, y prácticamente nadie, dos, tenían el ensayo Cometa alterado. O sea, acá la gente que vive en las zonas fumigadas, le podemos hacer este estudio, y lo estamos haciendo, y nos da que tiene genotoxicidad, que tiene ya el impacto de glifosato en su cuerpo. No está enfermo. A los que hemos podido seguir, hacerle varios estudios durante el año, cuando pasan las fumigaciones se recupera y empieza a desaparecer el ensayo cometa, se va haciendo cada vez más chico y desaparece. Se vuelve normal. Cuando lo vuelven a fumigar en septiembre o octubre, empieza a aumentar de nuevo el daño genético, lo empezamos a ver. Esa persona está impactada por los agroquímicos como si fuera radiación. ¿Se puede enfermar o no? La mayoría no se enferma, por suerte, porque tenemos estos mecanismos de defensa. Pero si le seguimos tirando cada vez más, no sabemos qué va a pasar. Bueno, las fumigaciones aéreas están prohibidas en Europa, acá no. El 30% de las aplicaciones son aéreas. Estas son vacas que fueron fumigadas en Uruguay, salieron en el diario de la República y murieron. Esta es la directa. ¿Con quién? Con endosulfámico que había, que encontraron. No midieron herbicidas en ese momento. Esta es la directiva del Parlamento Europeo que prohíbe las fumigaciones aéreas. Este es un estudio que hicimos de agua de lluvia, que lo podemos hacer donde quieran. Recogimos agua, la primera lluvia de cada lluvia, durante septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta marzo, y encontramos glifosato. ¿Eso qué mostraba? ¿Qué queríamos ver? De que eso que dicen que hay, tiran el glifosato en este campito y que queda acá, es mentira. El 10%, el 15% llega a la planta, el resto queda acá y está en el aire y lo respiramos. Si nosotros sacamos un frasquito y recogemos glifosato en el agua y recogimos 60 micras por litro de agua, en Estados Unidos se había encontrado 2,5 como máximo. Hicimos este estudio porque encontramos este estudio de Estados Unidos en el 2011 y quisimos ver qué pasaba acá. Bueno, los alimentos, esta locura que ayer se comentó de que estamos haciendo alimentos con venenos, es algo increíble. Esto no puede ser, no le entra en la cabeza a nadie, a cualquier niño le podemos preguntar cómo le vamos a poner veneno a los alimentos. ¿En qué momento entramos en esto? O sea, el nivel de alienación de nuestro sistema económico capitalista nos lleva hasta que los mismos alimentos, no veamos que son alimentos, veamos que son el dinero que vamos a cobrar cuando venda el cajón de manzana o el cajón de limones. Y el 86% de la manzana de mi cajón estaban contaminadas. Y estoy vendiendo eso. Y si están más lindas, no están machucadas, no tienen ninguna picadura, el supermercado me la va a recibir. O sea, ¿en qué hemos entrado? O sea, estamos totalmente locos. La cerveza de Alemania que la midieron en el Instituto de Múnich, o los vinos, esto es terrible, o sea, a mí me gusta el vino. Esto es un viñedo, y en vez, vos decís, esto es crítico para el viñedo, en vez de sacar los yuyos de abajo de la parra, le tiraron glifosato, le tiran glifosato para desmalezarla, en vez de ir con una asadita chiquita. Fíjate, acá da vuelta el camioncito de fumigar, ¿no? Obviamente el glifosato no queda en el suelo. Está ahí con las uvitas que están madurando, las cosechan y tenemos vino en todos los Malbec y demás. Ya para cerrar. Nosotros sabemos por el genoma humano que, cuáles son los genes del humano. Son 23.000 genes. Y el 40% de esos 23.000 genes son genes idénticos y activos en las células vegetales. En un yuyito, en una soja, en un maíz, el 40% de los genes son iguales que los humanos. Y funcionan. Y funcionan en las células, regulan mecanismos biológicos. Igual que en nosotros. Y de los insectos de una mosca, o podría ser una cucaracha, 60% de nosotros somos cucarachas. O sea, compartimos con los insectos el 60%, con las ratas ya llegamos al 85%, aunque este dato hay que corroborarlo, porque hay gente que es más rata que otra, que tenga 90, y hay otra que tiene menos. Pero esta es la realidad, nosotros somos parte de la vida del planeta, no somos dos vidas, dos modelos diferentes, hay uno solo, un solo desarrollo de la vida, Y entonces cuando tiramos agroquímicos masivamente para matar seres vivos, no sé qué pasó en la cabeza de los humanos que creemos que nosotros no somos parte de eso, que no nos va a afectar. Si tiramos para un yuyo, una planta, un árbol que lo vemos que está vivo, pero que es diferente que nosotros, aparentemente, pero el 40% de sus mecanismos son idénticos. Hemos olvidado hasta de esto. Este es un estudio viejo de la década del 70, donde se marcó con radio, ya estoy terminando, con radioisótopos los átomos que entraban, el agua, los alimentos, los gases del aire, se marcaron con radioisótopos y se vio cómo entraban al cuerpo y qué dinámica tenían en nuestro organismo. Nosotros sabemos que la grasa, como ser, cambian toda su grasa los adipocitos en 3 semanas, que la piel en 5 semanas la cambiamos, toda la estructura. Nosotros vamos, tomamos sol, estamos doraditos, pero en un mes y medio estamos igual que antes. O sea, se nos fue. Y lo más impresionante es que el esqueleto, como sea, que parece que fuera la estructura, el chasis de nuestro cuerpo, que es fuerte y dura, en un año los átomos cambiaron todos. O sea, son otros átomos. Y más impresionante es esto, la estructura del cerebro. El cerebro, las neuronas nuestras, ya están generadas, los 2 años son las neuronas que tenemos, no se pueden reproducir las neuronas. Pero toda la estructura cerebral de moléculas que forman parte de las membranas y de los organelas que hay dentro de las células, se modifica todo el tiempo, cambia muchas veces al año. Nosotros pensamos con el cerebro, creo que pensamos con el cerebro, y yo pienso más o menos igual. Hace años que pienso que los agrotóxicos son tóxicos, pero mis átomos que piensan no son otros, han pasado, han cambiado. Nosotros pensamos que tenemos la idea de que nuestra materia es nuestra, y nuestra materia está pasando por nuestro cuerpo todo el tiempo. Estar vivo es incorporar materia. Cuando respiramos acá, entra 500 mililitros de aire, como una botellita de agua, está entrando a nuestro cuerpo y está saliendo 10 veces por minuto, sin que nosotros nos demos cuenta. Y entra oxígeno, y entra anhídrido carbónico, y entra glifosato. Y el agua que tomamos entra y la orinamos, y la transpiramos. O sea, el agua, necesitamos el agua para vivir. Estamos vivos porque estamos incorporando materia y energía. Y cuando morimos, ya no podemos hacer esa incorporación. Ya ahora nos convertimos en ceniza y pasamos a hacer nada. Cuando estamos vivos, estamos tomando del ambiente la vida. Entonces, la salud y la vida depende del ambiente. No podemos tomar agua de este río de megaminería, porque esto nos va a enfermar y va a terminar con nosotros. Termino con esto. Hay todo un proceso de lucha ambiental en América Latina, sobre todo, pero es mundial en los países pobres. El extractivismo, el sistema productivo mundial asigna a los países periféricos la producción de insumos, y esta extracción de insumos cada vez se hace de forma más cruenta contra la naturaleza, afectándonos a nosotros. Entonces ya este movimiento ambientalista ya no es el ambientalismo de los 60 o los 70, que éramos ambientalistas porque queríamos el paisaje, el agua, los pajaritos, sí, lo queremos. Pero ahora ya no es solamente el paisaje, ni los pajaritos, ni las ballenas, los muertos, sino somos nosotros. O sea, en América Latina la lucha ambiental es una lucha ecológica, es una lucha anticapitalista, es una lucha por la vida, porque nos están afectando directamente. El sistema, su modelo extractivista, nuestros países nos afecta, nos enferma y nos quita posibilidad de vida. Esto no se lo voy a dar porque si no me van a matar. No, tengo que dejarle espacio a Cerda. Esto que yo les había mostrado de la realidad de la pampa húmeda se contrasta con esta. Estas imágenes son trágicas. Esto es embarcación en la zona de Salta. Estos eran montes chaqueños enormes. Acá vivían 60.000 huichis que fueron desmontados. Pero acá fíjense en las parcelas. No son parcelas como las que se ven en los mosaicos de la pampa húmeda, que fue la inmigración. Esto es nuevo, es agricultura industrial, de empresas que talan los montes y hacen estos lotes, ¿no?, industriales, fumigan con avión casi todo el tiempo, y acá las aplicaciones son mucho más elevadas, no hay población, dicen ellos, pero había 60.000 huichis que vivían ahí, en esos montes, y que ahora viven contra las vías del tren, viven, están sobreviviendo, están muriendo masivamente, porque no tienen más monte para sobrevivir. Esto también es parte de la realidad en otro contexto, ¿no? También se da en Paraguay, también se está dando en Brasil. Brasil se está desmontando el Amazonas y está pasando esto. En Paraguay, en Brasil, hacen dos cosechas de soja y maíz transgénico, porque se puede dar, acá se hace uno solo. Bueno, toda la información que nosotros les compartimos la pueden encontrar en esta página, edoa.com.ar. Ahí están traducidos nuestros trabajos que están en inglés, como también toda la información de otros autores. Nosotros nos encargamos de traducirla al español para poder difundirla, para sobre todo apuntar a los médicos, pero a toda la población, mostrar la otra información que bueno, el agronegocio trata de encubrir y que no se sepa. Bueno, gracias. Disculpen.